Así que bueno, con el ministerio, que también estaba viendo esto en los otros lugares, en las otras localidades, decidimos ampliar la cantidad de camas, generando lugares donde con control médico y de enfermería se pueda sostener pacientes con cuadros leves, moderados, que requieran oxígeno, sobre todo, que son los que no pueden sostenerse en su hogar, que es lo que nos pasaba antes, ¿no? Mucha gente la pudo pasar en su casa, en la o la anterior, en esta hay mucha que no puede estar en su casa y que requiere control. Así que esto hace que los hospitales queden, para los casos más graves, los pre-UTI y los de terapia intensiva, obviamente.